yo aspiro a trabajar mucho para que esta economía regional, que tiene una enorme potencia, se desarrolle y genere trabajo acá, en Misiones, en cada ciudad, en cada pueblo de esta comunidad, para que no más los jóvenes se tengan que ir hacia otras localidades por falta de trabajo. Así que nadie le va a quitar nada a ningún misionero, al contrario. Vamos a estar ahí donde nos necesiten y además, como vamos a poner el país en marcha, con la madera, con la hierba, con el té, con las frutas tropicales, va a haber más trabajo en Misiones. Las promesas de Mauricio Macri de una Misiones con futuro, de una Argentina inserta en la revolución de la alegría. Ni la alegría ni nada que se parezca. Hasta ahora hubo devaluación, tarifazos, desocupación, endeudamiento y una gran frustración. El cambio fue para atrás. Hoy es una postal diaria las kilométricas colas de automóviles en la cabecera del puente internacional que une Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación. Es que del otro lado del Paraná los precios son más convenientes para los saqueados bolsillos de los posadeños. Se calculan unos 600 millones de pesos al mes que quedan en los comercios de nuestros vecinos paraguayos y en menor medida brasileños. Unos 200 comercios ya bajaron sus persianas en el centro comercial de Posadas. Los directivos de la Cámara de Comercio e Industria que hicieron campaña para que Mauricio Macri sea presidente claman al cielo alguna solución a sus males financieros. Lo que tiene que hacerse para mí es esto. Primero, o declarar zona franca todo Posadas y todas las ciudades de limítrofe con Brasil y Paraguay. Eliminar todo lo que es IVA para la persona que vive en la provincia de Misiones. Eliminar el IVA de todo lo que es servicios públicos o públicos concesionados. Y eso nos pondría en una relativa paridad con Paraguay. Quien hablaba es Alberto Fuste Padrós, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes e integrante de la CGT Guacurarí. Los vendedores ambulantes son conocidos en la región como mesiteros, en alusión a que utilizan una mesa donde exponen sus mercancías a vender. Son el eslabón más débil de la rama comercial, los que más sufren de tanto neoliberalismo. José está ubicado en la intersección de las calles Junín y La Rioja, una de las paradas más importantes de los colectivos que van hacia los barrios de la periferia de la capital misionera. José advierte el retroceso, vende golosinas, bebidas y chipás. La gente se cuida mucho más al momento de comprar o ingerir algún alimento en la vía pública. Antes de 10 de diciembre, la gente no tenía ningún inconveniente de gastar, porque inclusive se vendían 80, 100 chipas en el día o 120. Y ahora no llegas a vender 90, 80 chipas en el día. Entonces, eso significa que algo ha cambiado. En algo ha hecho clic la gente y aparentemente está aprendiendo a juntar o a ahorrar. Y antes del 10 de diciembre, ¿cuánto estaba una chipa? Eso también infirió mucho. Estaba 5 pesos la chipa. ¿Y ahora? Y ahora se fue a 10 pesos. En el microcentro hay 70 mesiteros habilitados por la municipalidad para la venta callejera, pero hay 700 vendedores que iniciaron los trámites para conseguir la habilitación municipal. Para la Cámara de Comercio, los mesiteros encarnan la competencia desleal, según ellos. Pero esta actividad está reglamentada y los vendedores deben pagar una tasa municipal para ocupar la vía pública y tener, de alguna manera, unos billetes para poder comer. La burguesía posadeña está representada en la Cámara de Comercio e Industria y, como tales, tienen temor al diferente. Siempre se han quejado de los vendedores de otras latitudes. Senegaleses, paraguayos, todo lo diferente les asusta. Carlos es un vendedor peruano. Hace 13 años que llegó a la Argentina. Vive desde hace 6 años en Posadas. Vende billeteras, medias, chucherías. Mira, ve, yo vendo hace rato, ya hace 20, 30 años más o menos. Hace rato. En los tiempos de oro, estoy hablando cuando hace 30 años se vendía. Oh. Ahí la gente me preguntaba precio, ¿cuánto es tanto? Pum, pagaba. Ahora no, la gente va preguntando puesto en puesto y donde está más cómodo ahí, pues, ahí lo compro. Ahora pregunta, puesto en puesto. Habrá que ver qué pasará en los próximos tiempos. Hasta el día de hoy, la historia reflejará que hubo un vendedor de ilusiones, Mauricio, que tanto prometió y nada cumplió.